Úrsula le escribió a sus amigas, les contó ya en noviembre con mensajes de audio y de WhatsApp la golpiza que le daba el oficial de la bonaerense Matías Ezequiel Martínez. Patricia, la madre del adolescente, contó que el 9 de enero hizo la denuncia. Ese expediente recayó en la UFI número 5 de Junín a cargo del fiscal Sergio Terrón, el mismo que ahora investiga el femicidio. Es parte de una nota que sale en Página 12. Me parece muy importante la pregunta retórica, ¿no?, que lanza la nota. ¿Por qué todavía la justicia ignora o minimiza las denuncias por violencia machista que hacen mujeres contra sus parejas o exparejas? Para hablar y tratar de trasladarle esta pregunta, vamos a charlar con Florencia Alderiz, integrante de la organización Libera Abogacía Feminista. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están allá en el estudio y todas las y los radioescuchas? Gracias por esperarnos ahí para poder conversar contigo. No hay ningún problema. Florencia, ¿por qué todavía la justicia ignora, minimiza la denuncia por violencia de género machista? Creo que lo que hay es un problema estructural y comprender que la violencia patriarcal está en todos los ámbitos. Entonces el Poder Judicial también tiene ese sesgo patriarcal, machista, que sigue muchas veces pensando que la mujer está mintiendo, que es una exagerada, que está problematizando demasiado. O sea, todavía seguimos teniendo este problema en la sociedad. Muchas van a denunciar y la fiscalía no les quiere tomar la denuncia. Más allá, ahora en concreto con la cuestión de la pandemia, esto se cristaliza, hay más obstáculos aún para poder acceder. Y esto se ve muy claro, bueno, quienes trabajamos, a veces en la página web está habilitada, a veces no, hay un montón de personas en el Poder Judicial cuando se quiere hacer una medida de restricción. Muchas veces llaman a la policía, ni hablar si la prohibición se ha hecho a un policía como expareja. Porque ahí hemos tenido varios de estos casos. Policía lo conoce, no van, si ellos tienen portación de armas. Entonces ahí el problema es muy grave. Claro, me parece que viene a tocar en esta estructura del Estado, bueno, en su parte represiva que tiene que ver con la policía, y cómo esto se va repitiendo en esa institución, ¿no? Lamentablemente acá con lo de Florencia, ese llamado 911 completamente desatendido, no oído, no escuchado, ignorado, y esta denuncia también, ¿no? Bueno, y es los que viven día a día, por esto eso es lo que decías vos de estructural, ¿no? Sí, y también creo que esto nos lleva a replantearnos en la institución policía. Como, ¿cuánto estas personas están formadas en estas temáticas? ¿Cuánto tiene que tener una persona en esta institución para portar un arma? Esa persona, si tiene una pareja y la violenta, ¿cómo se prosigue? Porque esa es la misma institución la que tiene que dar respuesta, la que tiene este problema. O sea, la policía se forma en ese tipo de violencia. Hay un montón de varones policías violentos dentro de la institución y ellos portan un arma. Entonces, creo que el problema, lo mejor que nos podría pasar es que Úrsula no sea un número más y replanteemos esto en la institución. ¿Qué formación tiene la institución? No un curso, sino una formación dentro de la currícula. Sino una información, ¿qué actitud tiene que tener una persona para aportar ese arma? Excelente. En ese sentido, te quería preguntar cómo funciona la ley, Micaela, específicamente en la policía, ¿no? ¿Se aplica? ¿Qué análisis se da en relación a eso? Y han habido, el problema también es que quienes están formando y quienes están formados, claro, quienes en la actualidad están dando la ley Micaela, hay veces que también tienen algunos prejuicios o estereotipos. Entonces esto se sigue trasladando. Ya nos ha pasado en algunas formaciones que hemos escuchado al Ministerio de Seguridad que se han repetido algunos estereotipos. como por ejemplo la policía que hace respecto de una mujer trans. Y esto se sigue repitiendo, las estigmatizaciones que hay históricas se siguen reproduciendo en esas formaciones. Entonces, más allá, por eso decía, no solo un curso, un taller, sino como una formación continua. Desde, y me estoy refiriendo a, desde que vamos al jardín con la ley de educación integral, la ESI. O sea, que tiene que haber una modificación en toda la educación y específicamente en la currícula que tienen en la formación de la policía. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que, bueno, ¿qué análisis haces de la situación, si se quiere, en los últimos, en el último momento, ¿no? Del repudio, si se quiere, generalizado, también me parece para resaltar, ¿no? Si bien falta mucho, como vos decías, a nivel estructural del Estado, hay también una bronca, ¿no? Muy, muy fuerte ante estos hechos. La sociedad, o gran parte de la sociedad, los repudia, ¿no? Ahí también me parece que hay algo para rescatar y para seguir construyendo, ¿no? Sí, lo que nos preocupa, o a muchos feminismos, es que creemos que, o sea, este pibe puede ir a la cárcel, digamos, dentro de la idea del punitivismo, va a ir a la cárcel, puede pasar años, pero Úrsula no vuelve. Entonces, si no empiezan las modificaciones estructurales, no nos va a seguir sirviendo que hasta ni siquiera que vayan a la cárcel, ¿se entiende? Ni siquiera que haya una condena. No sirve de nada, en fin, Úrsula no está, como no están un montón de chicas, y de chicos trans, y de no binarias. Entonces, si no se modifica estructuralmente, o sea, ahí creo que está verdaderamente donde tenemos que hacer un foco. El cambio de chip, ¿no? Una modificación estructural. Si nos siguen diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con la policía? Y no solamente en la bonaerense, sino en todas las provincias. Totalmente. Y hablar, en este caso, que también Bernie está al frente con toda la represión que ha habido. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Ella ya había hecho un montón de denuncias. ¿Sirven las denuncias? Está funcionando el Estado, está dando respuesta. ¿Qué otra respuesta nos damos? Creo que por ahí van el hecho de decir, bueno, no es un número más. ¿Cómo continuamos? ¿Qué otra respuesta, no? Y te la traslado nuevamente, porque hizo toda la denuncia, denunció con familiares, con amiga, terminó muerta, ¿no? ¿Qué más se puede hacer cuando se está en esa situación, no? Muchas veces se dice, bueno, lo importante es denunciar, obviamente que es fundamental denunciar, y hay toda una actitud también, un romper un montón de cosas y animarse a la denuncia, y bueno, sí. Y el resultado, en este caso, y en muchos sigue siendo el mismo, la verdad que... Sí, sí, y por eso decir que el Estado responsable tiene que tener un... Exacto. El Estado tiene que responder por esto. También. Tiene que responder de muchas maneras, tanto en las modificaciones institucionales como en una indemnización o un montón de cosas que no se están haciendo en la actualidad. O sea, hay muy pocas indemnizaciones a familias que han atravesado un femicidio. Porque también es burocrático, bueno, tiene un montón de irregularidades históricas. Pero bueno, me parece que surgió un poco en las últimas marchas que sucedieron en Mendoza, el si no vuelvo, rompan todo, y yo creo que va a ser cada vez más serio. Sí. Va a haber también una revuelta social que tenga que ver con directamente estos pedidos de modificación estructural. Ojalá aprendiéramos un poco de Chile. Excelente. Florencia, te agradecemos muchísimo. Un abrazo, que estén muy bien. Abrazo enorme. Saludos. Florencia Alderis, integrante de la organización Libera, Abogacía Feminista, charlando ahí un poquito.